Bueno, bueno, bueno. Antes de retirarnos, le vamos a hacer dos regalitos. La primera, Coral Caraza. Y la segunda, ya lo pueden adivinar. Así que sujétense al swing de la Bossa Nova Internacional y permitan una canción a las señoritas. Esta noche, Coral Caraza suena en la meseta de San Juan. Para mí, mujer, despegarás de ti, montando que un delfín. Por Dios, quiero tu corazón latiendo en derredor. Jesús, tú bajará y besará tu altar. A la luz eterna subiré y ofreciendo todo. Es un estado en la mente. Limpiaré del mundo todo el mal. Cruzaré mis medios por lograr ser de tus deseos. Ser de tus deseos. Gracias.